se ama y no se alcanza, así eres tú, así eres tú. Como una espina que se clava y no te duele, así eres tú, así eres tú. Como un beso sin final, como un trago de licor que se bebe y no te aturde y se va haciendo costumbre. Así eres tú, así eres tú, así. Necesito ser tu amigo, esté despierto o esté dormido, necesito estar contigo. Así eres tú, así eres tú. Después de amar, después de haberte amado, aún te amo más, más. Como un huracán que arrastra mi cuerpo, así eres tú, así eres tú. Tempestad y luego calma, algo mío en cuerpo y alma, algo que me ha dejado huella, algo que me ha dejado huella. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tempestad y luego calma, algo mío en cuerpo y alma, algo que me ha dejado. Y luego calma, algo mío en cuerpo y alma.